días, José Luis. Sí, efectivamente, ayer 18 de marzo convocamos a la prensa para denunciar la grave situación que se está dando en los distintos centros escolares en todo el país, a raíz de lo que surge desde el marzo del año pasado, la llegada de esta pandemia, COVID-19, demuestra lo que ya se viene reflejando hace muchos años, que justamente es la carencia de del recurso humano fundamental y el tercer eje que cumple funciones en el quehacer educativo diario, que es el llamado personal no docente de las escuelas, las auxiliares de servicio, que cumplen diversas tareas: limpieza, cocina, mantenimiento, higiene, acompañamiento del personal docente en educación inicial y en educación especial, el cambiado de pañales, entre otras cosas. Estamos teniendo un déficit muy, pero muy importante de funcionarios en ese sentido por distintas causales. Si antes hablamos que la gente se renunciaba por distintas causales y demoraba mucho el cubrimiento de la vacante, bueno, sigue pasando lo mismo, pero más todavía en este momento tenemos ceses producidos entre octubre y noviembre del 2020 que aún no han sido cubiertos, entre otras cuestiones. A eso hay que sumarle todas las funcionarias que lamentablemente por poseer trastornos o patologías, lo que le llamamos comorbilidad, están dentro del grupo llamado denominado factor de riesgo, a través de un protocolo generado por la División del Trabajo de la Unidad Médica de Codicen, se han eximido centenares de compañeras a lo largo y ancho de todo el país, lo que hizo que se no duplicara la tarea del funcionario, sino se triplicara la tarea del funcionario, es decir, que esa limpieza y esa cocina además se sumara a un protocolo de actuación que genera, lógicamente, todo lo que es la desinfección del local, el preparamiento del mismo, para que este COVID no se siga propagando. En estos momentos está con 12 departamentos con número rojo y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que pasó? Se recargaron los trabajadores y bueno, y ahora tenemos un problema. O cumplimos con el protocolo a rajatabla, como decimos vulgarmente, o limpiamos y hacemos la comida para cientos de compañeros. Es difícil. Nosotros estamos teniendo problemas en ese sentido, repito, por el tema de la comorbilidad, que implica que tenemos compañeras con obesidad, con trastornos de respiración, inmunodepresivas, diabéticas, que todo ese conjunto de trabajadores debieron quedar por fuera del sistema, en una especie de estar activos, pero sin estar trabajando. Estamos pidiendo, repito, la creación de 400 cargos para todo el país, que estén distribuidos por los departamentos de acuerdo a las necesidades. También estamos pidiendo la universalización de la extensión horaria, o sea, el pasaje de 30 a 40 horas para estos compañeros, horas extras para aquellas situaciones puntuales que sean necesarias, y repito, que haya un mayor dinamismo, una mayor rapidez para el cubrimiento de las vacantes cuando allí sea la necesidad sea imperiosa. Otra cuestión que no es un detalle menor: lo que no puede ocurrir por parte de la nueva Dirección de Educación Inicial y Primaria es que se inauguren centros educativos como sucedió en Pando, puntualmente en la localidad de San Andrés Toledo, que se inauguró un jardín de infantes sin auxiliar de servicio. Aunque parezca mentira, eso sucedió, sin auxiliar de servicio, lo que implicó que se tuviera que redistribuir funcionarios de otras escuelas y de otros jardines o de las cooperativas sociales para que cumplan funciones tan vitales como, por ejemplo, la limpieza de los locales y de la alimentación. ¿Ese es un cupo mínimo el que están pidiendo, de 400 auxiliares? Exactamente, José Luis, es el mínimo. Deberían de ser más, desde mi punto de vista deberían ser más de 400, sin duda. Solamente Montevideo y Canelones debería de tener como mínimo 300 ingresos puros. No estoy hablando en este momento de cubrir las vacantes, sino de crear cargos, que no es lo mismo que el cubrimiento de la vacante, que ya tiene lo que le llamamos su correlativo asignado, es decir, su presupuesto ya marcado. Tendría que haber un presupuesto para las creaciones de cargos y un presupuesto para el aumento de la carga diaria del funcionario. Es importantísimo porque la demanda creció, porque las necesidades así lo necesitan, porque el personal cada vez es más escaso, y bueno, hay que tratar de ver bien cómo encaramos todo esto, cómo lo negociamos, pero sin duda que la vital tarea lleva a tener que presionar de esa forma. quiero decir que es lo que nos responden desde el otro lado, que no es un dato menor. Lo que nos responden desde el otro lado, desde la dirección, es que se van a crear partidas de alimentación para contratación de personal. Eso, en eso no estamos de acuerdo, porque estamos retrocediendo muchos años. Si recordamos en el tiempo, este sindicato, a través de innumerables gestiones ante Servicio Civil, ante CODICEN y Ministerio de Trabajo, logró absorber 2.600 funcionarias que eran por comisión de fomento costeada por, lógicamente, el Consejo de Primaria, que ingresaron a una ley, recordaremos la ley 17.556, que posteriormente se le brindó la certeza jurídica, se le brindó todos los derechos que la calidad del funcionario público requiere, y fueron contratadas, después, repito, de una ardua negociación, a la calidad de funcionario público. Bueno, lamentablemente estamos retrocediendo varios casilleros, se está intentando, entre el periodo de abril y diciembre, o sea, serían 7 u 8 meses, dotar a algunos centros escolares que necesitan tener funcionarios en ese servicio, de darles una partida de alimentación para que la Comisión de Fomento contrate. Bueno, eso es una precarización del trabajo, y nos oponemos a eso. Quiero dejar bien claro que no nos oponemos a que el funcionario trabaje, a que la persona trabaje. Simplemente decimos de que una persona que va a trabajar por comisión de fomento va a trabajar 6 horas por día, va a tener un régimen de calidad de funcionario privado y va a percibir su salario cuando el director pueda recibir la partida, que en algunos casos la han recibido en algunos años atrás entre el 16 y el 20 de cada mes. Yo quisiera ver qué funcionario, qué compañero va a vivir primero con 16.000 pesos por mes, que creo que no lo dije, que sería lo de la partida, y segundo, cómo pagaría sus cuentas si empieza a percibir sus haberes a partir de esa fecha. Es complicado, es complicado, es lo que no queremos. Por otro lado, también se nos dice de la incorporación de más cooperativas sociales para paliar este déficit en todo el país, pero claro, las cooperativas sociales son empresas privadas, sin régimen ninguno de certeza jurídica también, con mínimas protecciones. Tuve la suerte de recorrer el programa de escuela de verano educativo en las localidades de Suárez, de Casarino, Míguez Montes, que fueron las escuelas sede, y yo vi compañeras de las empresas de cocina que el día anterior tuvo una caída en su moto y fue a trabajar el otro día porque no puede faltar por licencia médica. Eso en el ámbito público es tremendo, realmente. Empiezan los contratos precarios nuevamente a multiplicarse. Es lo que no queremos, justamente, la precarización del trabajo, porque implican 3 cosas fundamentales. No tener la estabilidad laboral, no tener la carga horaria igual al funcionario público y, sobre todo, no tener un salario digno y acorde a la tarea tan importante que se cumple dentro de un quehacer educativo. Y no se cumple el principio de igual función, igual remuneración. Y eso hay que denunciarlo. José Luis, eso hay que denunciarlo porque habíamos llegado a un punto bastante importante al haber absorbido prácticamente todas las auxiliares por comisión de fomento con aporte de primaria, y ahora estaríamos retrocediendo unos buenos pasos para atrás, lamentablemente. Muy bien. Fernando Prego, muchísimas gracias por toda la información. Por favor, a las órdenes, y un abrazo, José Luis, que pases bien.